¿Estás ahí, Rocío? Ay, ahí te escucho un poquito mejor. Esa Ahí parte están. cuando estoy en el estudio. Sí, están los chicos tratando de arreglar. Ha sido un día de que nosotros queríamos despedirnos con todo, pero bueno, siempre algo, lo tecnológico nos tiene que fallar. Bueno, No. si se oye bien, no hay problema. Ahí vamos tratando de mejorarlo. Así que, Rocío, para nosotros es un placer. Este es nuestro último programa. Estamos acá con Jonathan y comenzamos recién un poquito cómo fue para nosotros este año, un año donde aprendimos también a que cuando charlábamos y conversábamos con distintos actores sociales, y sobre todo, como en tu caso, que vienen muy de la política, lo que nosotros tratábamos de hacer era un ejercicio de corrernos del aquí y el ahora, corrernos de lo coyuntural para juntos poder pensar esa ciudad de cara al bicentenario. Dentro de 11 años vamos a estar entrando a cumplir esos 200 años y queremos saber un poco cómo te la imaginás vos, cómo vos la pensás, cómo vos imaginás esa ciudad. Pero si se escucha, Sí, si me nosotros escuchas claro, te escuchamos perfecto y bien, claro. perfecto, perfecto. Entonces a lo sumo te pediré que me repitas alguna pregunta. Sí, cómo no. Al respecto de lo que me decías, bueno, vos lo sabés porque lo venimos charlando y me parece importantísimo el rol que en términos de comunicación hacia la sociedad representás en este sentido, porque me parece que a veces lo que nos pasa en nuestra ciudad es que corremos atrás de lo urgente, ¿no? Y no nos fijamos en lo importante, poniendo una fecha, digamos, que es el bicentenario, pero en realidad pensando en el desarrollo que queremos y hacia dónde queremos que vaya la ciudad, donde nacen, crecen y se van a desarrollar, y queremos que elijan vivir nuestros hijos, ¿no? Entonces me parece fundamental arrancar por esto, que a veces uno se queda con las urgencias o las necesidades que aparecen en la tapa de los diarios y nos olvidamos de lo importante. Y en esto me parece, o al menos yo siempre digo que con qué ciudad sueño en el futuro y en la ciudad, en realidad, mira qué paradoja, donde podamos volver a dejar la bicicleta en la puerta de la casa, ¿no? Sí, Mira un poco de lo que nos pasó como ciudad, ¿no? De todo, de todo lo bueno que nos pasó como sociedad, pero también de poder volver, ¿no? Y cuando hablo cuando digo este ejemplo, que me parece que es gráfico, hablo de que por supuesto sueño con una ciudad con pleno empleo, ¿no? Una ciudad eso me parece que como fundamental, me parece que tenemos que focalizarnos en una ciudad que además de tener servicios, por ser sede administrativa, provincial, nacional, que además de ofrecer una oferta comercial que fue creciendo a través de los años, que pongamos un poco el foco en ayudar al empresariado, a las fábricas, no solo el que digo, trae del exterior o comercializa, sino también al que produce desde la ciudad. Me parece que hay que colaborar con este empresariado, que en muchos casos son empresas familiares en nuestra ciudad, que con orgullo lo digo porque con mucho esfuerzo conozco a varias. Que durante años y con los avatares del país aún desarrollan los productos de nuestra ciudad. Me parece que hay que valorar más eso y que en esto vos siempre remarcás el rol de la universidad, ¿no? En este punto me parece que hay que articular mucho más y coordinar mucho más una universidad que tiene, la verdad, que un piso para recorrer de desarrollo muy grande, que lo conozco, basado en las nuevas tecnologías, en muchas de sus carreras. Me parece que puede oficiar de incubadora, que ya no solo en la educación de nuestra ciudad nos provee de empleados, sino que nos provee de emprendedores, ¿no? Y de jóvenes que se quieren arriesgar. El emprendedor, digo, siempre, en algunos momentos le va bien, en algunos momentos no le va tan bien y va reacomodando el rumbo. Digo, es parte de esto de generar empleo, ¿no? Que puedan generar sus ideas y que las puedan desarrollar en nuestra ciudad, que no tengan que irse a otras. Así que me parece que si tengo que hablar del bicentenario, me gustaría que tengamos la parte de nuestro empresariado que sea el que más genere empleo en nuestra ciudad. Y también hay un punto en el que a veces lo nombramos mucho, pero pocas veces nos ponemos a mirar, que es el de los servicios de, que brinda el turismo. Me parece que hay que planificarlo, que hay que poner un plan a largo plazo, que tenemos que explotarlo mucho más, que una potencia en nuestra ciudad desde el punto de vista turístico impresionante, con además una cámara hotelero gastronómica que me consta de personas que saben mucho y que además se arriesgan y que invierten. Me parece que hay que escucharlos un poco más y hay que plantearse entre todos ese desarrollo de ciudad turística, ¿no? Que no solo sea para que los hoteles tengan a las personas durante la semana, sino que también lo elijan las familias y la zona y los que llegan al de turismo capital, que también se acercan a nuestra ciudad. Me parece que eso hay que explotarlo mucho más. Y por supuesto, desde ya pensar esto que vos siempre decís de una planificación urbana, que me parece que el desarrollo de los últimos años ha sido bastante desordenado. Entonces, digo, ahí se complican los servicios, hay que ver qué zonas, con qué servicios van a contar, porque si no, digamos, el ciudadano, bueno, ¿y por qué no tengo este servicio? Pero claro, es que los desarrollos privados tienen que ser acompañados del desarrollo o de la orientación de a dónde va el Estado municipal, ¿no? Porque si no, bueno, loteamos en algún lugar y en algún momento los vecinos que compran ese lote, que confiaron en que se las vendió, alguna vez le van a llegar los servicios. Me parece que eso hay que pensarlo también. Todo esto que te digo, me parece que hay que hacerlo como sociedad y con las instituciones de la sociedad, ¿no? Servicios, y cuando hablo de servicios hablo de un sistema de salud también. Te diría, hay que pensar un sistema de salud municipal un poco más amplio. Siempre digo que muchos de los fondos que nos falta recibir de provincia pasan porque no trabajamos ese sistema de salud que aporte al sistema provincial de salud que tenemos en nuestra ciudad, que hay que fortalecerlo, pero me parece que arranca con lo local. Nosotros en la ciudad estamos acostumbrados a que todo nos ha venido no de la provincia en materia de salud. Y me parece que hay que fortalecer el sistema de salud local. Todo lo que es el transporte público, desde ya, yo insisto con esto del transporte público porque no es una excusa, no es que la gente no se sube al colectivo. Es una cuestión cultural y sí hemos perdido la costumbre de subirnos a un colectivo. Sí. Pero las ciudades se desarrollan de acuerdo a cómo se mueven. Entonces, es como arrancar una planificación sin partir del ABC de la planificación urbana, es como saltear sus pasos. Entonces, en algún punto te vas a equivocar más adelante, por mejor intención que tengas, ¿no? De cómo circula la gente en nuestra ciudad. No es un capricho insistir con esto, que la verdad, lamento que en el presupuesto de este año de nuestra ciudad no esté contemplado, independientemente de los subsidios que te pueden llegar de nación o de provincia. Me parece que hay que poner la atención a esto porque si no vamos a seguir desarrollándonos desordenadamente, digamos, queriéndolo o no, pero hay que estudiar este tema, es un tema complejo. Bueno, nada, ya por supuesto que esto incluye planificación desde el relleno sanitario que desde ya no podemos tener más paso de la ciudad abierta. La verdad que son fotos maravillosas para una exposición de lo que no hay que hacer y lo que este planeta y menos una ciudad como la nuestra se merece. Los residuos también son una empresa, también son un negocio. Me parece que hay que apuntar a tener una planta reciclado más grande de lo que hemos pensado y bueno, que aporte también de alguna manera al empleo, al reciclado, a la conciencia, a la educación ambiental. Me parece que hay que acá poner el foco en lo cultural como ciudad. Y cuando hablo de cultura, hablo de todas las ramas del arte, ¿no? El arte me parece que es importante porque si no, esto siempre es el último que nos llega, ¿no? El aporte a la música, a la pintura, a la danza, al teatro, siempre lo dejamos para el final. Y la realidad es que, nada, nos gustaría tener, o por lo menos, un sueño con que tenemos deportistas al país, muchos más de los que tenemos. Y para eso hay que invertir en esto, hay que invertir en el deporte, no solo en las instituciones deportivas, sino también en los deportistas. Hay que aportarles porque mejor entrenamiento, poder participar de determinadas competencias, siempre colabora y pues digo desde lo cultural también. Vamos a tener mejores músicos, mejores pintores, mejores bailarines, teatro que en muchos casos vienen los exitosos que se fueron de nuestra ciudad y que triunfaron y que vuelven a la ciudad a mostrarnos esto, me parece que también que podemos nada, que hay un potencial impresionante para, pero hay que invertir. Y no tiene que ser el último pedacito de presupuesto. Me parece que hay que ponerlo en primera instancia, porque esto también genera empleo y todo este conjunto de cosas nos da la seguridad. Leí en el presupuesto hablando de seguridad ciudadana. Todo esto contribuye a la seguridad ciudadana, digamos, ¿no? No arranca de arriba para abajo, sino que arranca desde muchas y distintas áreas hacia un centro que es lo que nos dé la seguridad entre todos de que podemos vivir en ciudad. Ya te aburrí, Juan. De paso, le recordamos a los oyentes, estamos hablando con la diputada provincial Rocío Giacone. Rocío, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta va un poco apuntada a cómo crees que la sociedad va a reaccionar, digamos, de acá al bicentenario. Digo, ¿consideras que va a haber una sociedad más participativa? Te estoy escuchando muy, muy, muy mal. A ver si ahora. Ahí, genial. Sí. Rocío, ¿cómo andás? Bien. Mi pregunta iba enfocada, digamos, a la sociedad. ¿Vos crees que la sociedad va a ser una sociedad más participativa que la que es hoy? Sí, por supuesto, uno no tiene que subestimar al pueblo. Lo que pasa es que hay que brindarle herramientas para esto. Cuando uno no genera espacio de participación o no le explica al ciudadano que no estudió planificación urbana ni administración pública, digamos, me parece que tiene que haber más comunicación y de vuelta con la sociedad. Y por supuesto que nada, confío plenamente cuando me reúno con las personas, te das cuenta que cada uno en su cancha, ¿no? En lo que hace, tiene muchísimas ideas y ahí, nos enriquecemos. Yo aprendo todos los días, cada reunión que te juntas con alguien te da una idea. Lo que se escucha es que tener la capacidad de los políticos es de poder traducirlo en acciones y poder traducirlo en políticas públicas y confiar en esto, ¿no? Nos pasa con, no sé, los temas de violencia de género, que a veces, se impulsa tanto en las asociaciones civiles, pero la verdad es que cuánto esfuerzo tienen estas mujeres para que por fin logramos entender que hay que tener un refugio, y no solo un refugio, aunque hay que tener dos lugares, uno para el momento de urgencia, uno para el momento de reinserción, o es más complejo, ¿no? No todo nos lo tiene que marcar la agenda pública. Me parece que sí, esa idea sobra. Me diría que son más de las que se pueden traducir desde la política y sobre todo en lo local. Vos sabés que una de las cosas que nos planteamos, Rocío, es que Junín en el último censo no ha tenido un crecimiento demográfico importante. Entonces, la pregunta es, en esta gran aporte que tenemos en Junín, que es la UNOVA, y que hoy está la gran cantidad de sus estudiantes son ese grupo etario que tiene que ver con lo que se denomina desde el punto de vista del marketing la generación Z o la generación del millennials, ¿cómo podemos nosotros aportar políticas públicas para que podamos seducir a ese joven que se quede con ese saber cómo en esta ciudad? Un poco lo que fue históricamente La Plata, que se quedaron muchísimos ahí, hicieron de la ciudad de La Plata lo que es hoy. Digo, ¿cómo nosotros podemos tratar de poner o seducir a esos jóvenes hoy para que se queden en esa ciudad que va a ser la ciudad del Bicentenario, ¿no? Mira, con el ejemplo, con lo que arranqué, con el empleo. Yo creo que en Junín, si bien no tenemos un crecimiento demográfico del censo, sí, gracias a la universidad y por los servicios y el comercio que hay, vive a diario mucha más cantidad de gente, mucha que sigue teniendo la dirección, ¿no?, en su lugar de nacimiento. Pero me parece que esto se puede incrementar y que, bueno, como vos decís, sino que se transforma en un empleo como La Plata, generando empleo, dándole a los empresarios más condiciones para que inviertan en la ciudad y que de esta manera generen más empleo, teniendo una incubadora para que los jóvenes de las escuelas técnicas y las que no son técnicas también, a veces estamos hablando de las técnicas, y que tengan las condiciones iniciales para emprender, ¿no? Mira, yo cuando hablo de incubadora uno se imagina una cosa gigante. Tuve la suerte hace muchos años de estar en el Tecnológico de Monterrey, en la universidad, una de las mejores universidades de México. ¿Y sabes de qué constaba una parte de la incubadora en esa universidad? En darle una oficina y un teléfono. y con una oficina y un teléfono y internet, digamos, ya podían arrancar a por lo menos pensar su proyecto, recibir a sus potenciales clientes, mostrar un lugar donde trabajar. Bueno, esto tan simple que parece, porque a veces cuando decimos las palabras difíciles la gente no nos entiende, puede dar las condiciones para que un joven que termina la escuela secundaria o que termina la universidad piensa que puede emprender y que ya tiene condiciones, que no necesita alquilar una oficina, que va a tener un teléfono, que va a tener internet. Y te digo que eso que parece tan fácil, no es tan fácil, y cuando uno se pone a pensar un proyecto y sabe que ya cuenta con esto, te digo que te cambia la realidad. Uno generalmente se frena ante la imposibilidad de unas cuestiones. No, si yo como, no tengo para alquilar, no tengo para pagar internet, no tengo para tener un teléfono, ¿dónde lo voy a recibir a mi cliente para mostrarle lo que yo estoy desarrollando, ¿no? Entonces me parece que pasa por acá, que nos van a elegir si la ciudad crece en términos de generación de empleo. El empleo dignifica, ¿no? El empleo, la educación, está en la base, la columna vertebral es la educación, cuando lo empleo, la educación, ya de por sí. La educación es lo que genera que puedas crecer en sociedad y el empleo y lograr lo que vos querés en la vida, hacer lo que te gusta, no de cosa más linda que poder hacer lo que no le gusta, ¿no? Y que por lo menos tengas la oportunidad. Te digo, la ciudad te tiene que generar la oportunidad. Vos podés elegirlo o no, o hacer lo que quieras, pero te tiene que generar la oportunidad. Siempre cuento que los de mi generación, los de 90, que no teníamos las carreras en la universidad, hubo muchos jóvenes que se quedaron con muchas ganas de estudiar, porque era muy difícil de poderse ir a estudiar afuera, o que estuvieran carreras afines a lo que les gustaba. Y después, qué sé yo, pasa el tiempo y no sé si te pones de nuevo a sentarte, no sé si ponerte a estudiar como lo haces cuando tenés, digo, hasta 30 años, ¿no? Sí. Entonces me parece que la posibilidad que nos da la universidad para nuestros hijos hay que aprovecharla mucho más y hay que ser conscientes de esa oportunidad que hay en la ciudad, que muchos no la valoran, ¿no? Porque además como la tenemos, claro. Un poco la dejamos de valorar, ¿no? La extensión universitaria que se hizo, un edificio majestuoso, a la altura de cualquier universidad. No tenemos nada que medirle a ninguna universidad privada, ni de calidad de infraestructura, ni de calidad de docentes, así que me parece que tenemos que, entre todos, ayudar a esto. Sí. Estoy de mencionarlo bastante, pero me parece que tenemos entre todos, nosotros con quienes, digamos, están, tienen la responsabilidad, ¿no?, de conducir la universidad hoy. Sí, es verdad que ha crecido muchísimo la universidad en los últimos años. La verdad que de nuevo los pierdo. Que gracias a Dios ha crecido muchísimo la universidad este último tiempo, estos últimos años, así que bueno, nada, eso. Pero vos sabés que voy a sacar un tema relacionado un poco ahí con lo que es la universidad y es la tecnología, Rocío, y vos tenés una experiencia personal sobre unos chicos programadores, que recuerdo que siempre contás esa historia. Digo, ¿cuál crees que va a ser el rol que va a cumplir la tecnología en la ciudad del Bicentenario? Mira, importantísimo el rol. La universidad tiene un foco muy grande en términos de sus carreras en la tecnología y está preparada para este momento. Digo, vos decías gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, pero también gracias a quienes la conducen, que se esfuerzan y que siguen poniéndole garra y siguen peleando por tener cada vez más carreras en la universidad y, bueno, hasta quizá tener un colegio secundario, una escuela secundaria que pueda ofrecer también otra alternativa para ingresar a la universidad. Al respecto de la tecnología, sí tengo más de una experiencia en la tecnología, porque siempre me ha parecido el área donde hay que apostar. En este caso, los programadores, diría que allá por el 2000, no sé si era 2004, yo trabajaba en desarrollo social, y en ese momento, le cuento la anécdota para los que no lo conocen, claro, en el momento de crisis del país, lo que se pedían eran, lo que se brindaban eran herramientas para hacer microemprendimientos productivos, y de pronto aparecen unos jóvenes de Junín le comentan que ellos hacen videojuegos, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos esto? Claro, mirá, cuando uno no está acostumbrado a la tecnología o en esta época, puede ser un microemprendimiento productivo que generaba empleo. Claro, había que comprar computadoras, ¿cómo hacíamos para encuadrar eso? Bueno, gracias en su momento a la Ministra de Desarrollo Social, Alicia, nos permitió así como hacer una curvita en el financiamiento y que puedan que puedan brindarse esas herramientas para esos jóvenes que hasta el día de hoy producen videojuegos. Así que esa siempre la cuento como eso donde uno tiene que pedirlo, porque a veces ya lo mismo, se traba porque dice, no, esto a quién se lo vamos a pedir. En aquella época, de pronto hubo una funcionaria municipal, mira acá, esto es importante, una funcionaria municipal que fue la que me contactó a mí porque nos conocíamos de la secundaria. Qué importante, cuando digo esto, porque qué importante la articulación, ¿no? Porque esos jóvenes que también nos conocíamos, no sabían que yo estaba en desarrollo social y que podíamos articularlo. Entonces, que el funcionario municipal esté entrenado de lo que hay y pueda hacer de enlace, hizo que este ministerio financie este emprendimiento, ¿no? Y después la segunda experiencia que tengo, que es maravillosa, fue el financiamiento que dio nuestra Cámara de Diputados para el aula multisensorial ya hace varios años, la primera que desarrolló, el primer modelo que desarrolló la Escuela Técnica 2, que la hicimos en la Escuela 502. Esto, digo, los chicos luego los sigo, así que han conseguido un montón de logros. Para mí es un orgullo que el primer prototipo le hayamos dado un aporte bastante grande desde los subsidios que tenemos como diputados nosotros. Así que para mí eso es el segundo sueño cumplido, porque además sé que hay intendentes que luego se interesaron y querían también desarrollarlo en otros colegios. Entonces me parece que nosotros esta función de los proyectos, como siempre cuando los financiamos, no son de uno, en realidad son proyectos de la sociedad, son proyectos de instituciones, y lo que nosotros tenemos que hacer es ser medios para que estos se conozcan, se difundan y bueno, nada, que alcancen logros y que además después nada, sigan creciendo y que puedan seguir innovando, ¿no? Desde sí, la escuela y desde también el pensar en el otro, porque acá la conciencia social es lo más importante que generamos en los jóvenes, con pensar que esos chicos les cambiaron la vida a otros chicos. ¿Quién te quita eso en la vida, no? No, claro, una experiencia hermosa. Por eso, Rocío, me parece muy importante, digo, ¿no? Porque esto que planteaba Jonathan recién, digo, ¿no? ¿Cómo atraer a los jóvenes talentos y cómo reclutarlo a través del urbanismo? Digo, porque es por eso este planteo y esto que vos planteás de la ciudad esta que queremos tener, esta ciudad que vos le ponés. ¿Estamos? No, lamentablemente se cortó. Rocío se nos cortó. Pero vamos a ir a un temita mientras que nos se vuelve a comunicar con Rocío. Con Rocío, y así hacemos el cierre de esta nota que estaba muy interesante. ¿Estás ahí, Rocío? Pobre, la audiencia la estamos viendo. Sí, lo estamos. Antes de la pregunta, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con la diputada Rocío Giacones. Si no, se nos corta la pregunta. Si no se nos corta y seguimos, Rocío, la pregunta era que de alguna manera yo le decía recién también a Jonathan y a la audiencia que desde el punto de vista mío generacional es plantear cómo podemos al menos interpelar desde mi generación, que es mucho más una generación o dos más que la de ustedes, es cómo se puede lograr consenso o cómo podemos lograr los acuerdos del bicentenario. La generación del 90, que bien demarcabas vos, que es a la que vos pertenecés, y estas nuevas generaciones, si podemos, y yo creo que es la X de la ecuación, si nosotros vamos a poder generar acuerdos y consensos de cara al bicentenario para poder atraer o poder seducir a esos jóvenes que se queden a vivir en esta ciudad. Sí, bien, bueno, por eso mismo era lo que decía al respecto de generarle condiciones, ¿no? Me parece que hay que focalizar las políticas públicas para generar condiciones, ofreciendo oportunidades que tengan que ver con o bien incubadoras o bien aporte, digamos. Ahí lo que vos planteás, Rocío, es, ¿vos crees que estas nuevas generaciones van a poder lograr esos acuerdos y consenso entre sí en la política, de la mano de lo privado y lo público para poder construir esa ciudad del bicentenario? Y yo lo espero, lo deseo. Deseo eso, Juan. Bárbaro. Ojalá se pueda, yo creo que hay posibilidades desde mi punto de vista de lo que he estudiado sobre desarrollo urbano, sobre ciudades, sobre el crecimiento de ciudades. Yo creo que Junín tiene muchas posibilidades de eso y me parece que sí lo podemos lograr, porque de hecho pasa hoy aún sin tener tantas condiciones para a ofrecerle un empleo estable a los jóvenes que se quedan, ¿no? Tenemos que buscar empleo de calidad, la tecnología es muy importante, esto es lo que vos decís siempre, pero también, bueno, la innovación, hay que darle condiciones, ¿no? Para que se busque. Vale. En muchos casos, nada, aportes de investigación, pero sí, desde ya que lo creo, estoy convencida y por supuesto que es un deseo. Uh-huh. Bárbaro. Bueno, Rocío, ya como para ir terminando hoy, o por lo menos esta es mi última pregunta, referido al turismo, hablaste del turismo, yo siempre soy partidario y siempre hago la misma pregunta, digo, ¿Junín es una ciudad turística? Digo, siempre hago esa misma pregunta y siempre hay respuestas totalmente diferentes, digo, para vos, ¿Junín es una ciudad turística? ¿Qué crees o cómo crees que se puede explotar mejor, digamos, esa parte de turismo? Mira, Junín, por supuesto que es una ciudad que ofrece y tiene condiciones para el turismo maravillosas. Yo creo que le falta mucho desarrollo en términos para decir que es una ciudad de turismo. Me parece que hemos aprovechado lo que la naturaleza nos ha brindado de alguna manera, pero que no lo explotamos todavía, no ha explotado al máximo eso. Y te das cuenta, ya te digo, por la capacidad hotelera, por los esfuerzos que hacen los hoteleros para que tengan llenos sus hoteles los fines de semana, los gastronómicos, digamos, eso se mide en números, es bastante fácil saber cuando una ciudad ofrece turismo, que así se oferta en las empresas de Buenos Aires. Uno dice, bueno, cuando llegan al país te vas a Capilla, te vas a Luján, te vas a Incho, no sé, yo todavía no he sabido de algún amigo que te lo hayan ofertado. Entonces, me parece que esto hay que verlo como una posibilidad, no como una crítica a lo actual. Me parece que no nos hemos tomado quizá el trabajo o nos hemos ocupado como ciudad de otras cosas y no de turismo. ¿No? Yo creo, si te lo tendría que definir, que tenemos que transformarla en serio en la turística. Y acá te marco como primer punto, digo, algo por lo que sé que lo lucharon un montón, la cámara, que es la señalética, digamos, o sea, las señales, que ahora, bueno, por suerte pronto van a tener algo, no creo que todo lo que pretenden, pero si es lo mínimo, imagínate que la gente pasa por las ciudades y si no sabe que tenemos una laguna hermosa para disfrutar, para tomar mate, para hacer deporte acuático, para pescar, para simplemente para pasar el día, si no hay un cartel. Sí. Hay gente que anda por la ruta visitando ciudades, ¿no? Sí. Entonces me parece que tenemos, estoy encantada con ese tema, siempre digo, uso mucho a veces las redes sociales para promocionar lugares, digo, de gastronomía o de turismo, porque hoy en la vida, ¿no? Uno está y empezás a nombrar las cosas que hay, pero me parece que tenemos que trabajarlo mucho más entre todos para desarrollar el servicio del turismo, que además es ingreso directo que va y que derrama en todos los sectores de la sociedad, ¿no? No solo el gastronómico, sino el comercial y por supuesto el resto de los servicios. Generador de empleo en alto. Me parece que hay mucho, mucho potencial en este sector en Junín que no se ha aprovechado, en mi opinión. Bueno, Rocío, por último, yo, viste, siempre me queda una preguntita. Le estaba haciendo seña que, bueno, vamos cerrando. Pero me quedó una pregunta ahí que hablamos toda la tarde del perfil profesional que queremos tratar de seducir. Ese perfil profesional que va a tener Junín dentro de 3, 4 años, mucho más cantidad de las que ya tiene hoy, ¿debe tener una mirada a la realidad social? ¿Cómo te la imaginas vos? Por supuesto, a ver. Por supuesto, nosotros podemos darnos el lujo de tener asentamientos en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que ayudar a esas familias cuando vemos un niño en la calle que está viviendo. Hay que rápidamente visitar a la familia, cosa que hacemos en la medida que podemos, desde los recursos que se solicitan o las necesidades que tienen. Me parece que todo va camino a lo mismo. Lo que pasa es que soy una convencida de que una ciudad con empleo, de que una ciudad que genera una, y que los chicos están en la escuela y que se genera el trabajo, me parece que estoy convencida que ahí lo social va a necesitar mucho menos de un estado municipal cuando esto está, todo el mundo lo que quiere es trabajar, ¿no? A nadie le gusta que le regalen nada. Así que por lo menos eso creo yo de la experiencia que he tenido en desarrollo social. Me parece que tenemos que trabajarlo mucho, que cada casita que se arma en forma irregular hay que trabajar con la familia, no en función de sacarla, sino con cuestión de indagar, de ver qué necesita, de ver cómo que pueden adquirir su lote, cómo facilitarle los trámites. Eso es un estado municipal presente. Así que, por supuesto, bueno, no sueño con una ciudad que tengamos más asignaciones por hijo como las que tenemos. La verdad que sueño con que esas mamás, esos papás, esos abuelos, esos tíos, que esa familia constituida tenga trabajo, ¿no? Pretendo eso. No me pongo a pensar una ciudad donde haya, donde tengamos que brindar más planes. Yo quiero generar trabajo más que generar políticas sociales, que siempre están, porque por supuesto que acompañan, y también es una política social cuando hablamos del acompañamiento al deporte, el acompañamiento a la cultura, es amplia la política social, ¿no? El apoyo a los emprendedores, a la economía social que tanto trabajo da, que tanto genera en una ciudad. Bueno, hablamos de ese tema, ¿no? Me faltan un montón de temas. Sí, viste que eso es lo que nos pasa, ¿no? Eso es lo que decimos siempre, que es tan lindo. A nosotros nos apasiona todos los martes. Esto ha sido todo un año de introducirnos en un tema que nos apasiona y que da para pensar junto esto que es nuestro futuro. Así que te agradecemos terriblemente, Rocío. Sabemos que como todos los fines de año hay mucha tarea por realizar, así que te agradecemos mucho. Sabemos que nosotros vamos a seguir con el ciclo 2017, vamos a seguir tratando de aportar nuestro granito de arena desde estos micrófonos para pensar esa ciudad y para poder lograr esos acuerdos del Bicentenario, que creemos que son los acuerdos motores para poder tener la ciudad que nos merecemos. Te recontra agradecemos, No, por favor, a ustedes. Yo creo que con todos los martes de charlas que tenés, ya tenés un gran, por lo menos unas grandes líneas de lo que necesitamos como ciudad, de lo que tenemos que hay que planificarlos en palabra difícil también, hay que hacerlo porque hay que escribirlo, ¿no? Entonces, uno para lograr las cosas tiene que ponerlas en papel. Y además, hablando del turismo que me olvidaba, mira, el patrimonio cultural que tenemos en la ciudad, que lo hemos venido trabajando, también, no solo llegas a la laguna, sino también visitar los lugares que, bueno, nada, nuestra historia tiene en la ciudad, que hay que darlo a conocer, ¿no? Donde pasó el tránsito Eva, tránsito Perón, pero también Levenson, bueno, Juan P. Justo, y tenemos tantos otros que merecen ser mostrados, ¿no? Así que me parece que hay que trabajar mucho sobre el corazón de nuestra ciudad, que hay mucho junín todavía para desarrollar, sin enojos y siempre con críticas constructivas y trabajando para adelante. Gracias, Juan, y gracias, Jonathan, por escucharme. No, por favor, gracias a vos, Rocío. Bueno, hablábamos con la diputada Rocío Ciacone y nosotros nos vamos a ir una pequeña pausa porque ya cuando volvemos tenemos a Laura Franco en comunicación.